Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Gabriel García Márquez vivió cuando joven la vida improbable que viven los corresponsales de diarios latinoamericanos, a quienes algún acontecimiento previsto, un golpe de estado, una devaluación repentina, un cambio de aires en la publicación, dejan al garete. De hecho, así nació una de sus grandes novelas, El coronel no tiene quien le escriba, cuando en París acudía todos los días a la oficina de correos en busca de un giro que no llegaba. En 1961 le ocurrió en Nueva York, se quedó sin trabajo. Decidieron entonces Mercedes Barcha, su esposa y él, volver en autobús y tren a México, de donde volverían a Colombia. Quería Gabriel aprovechar para conocer las poblaciones del sur norteamericano mencionadas por los escritores que había leído bien. Fue así que luego de serpentear por aquel trozo de Norteamérica, ya con solo 50 pesos en los bolsillos y cargando a Rodrigo, su primer hijo, que tenía entonces un año de edad, llegaron a Nuevo Laredo, México. Llegaron un mediodía con hambre. Mientras salía el tren, se metieron a un café, el Café Alicia, y pidieron aquella tradicional comida corrida que empezaba siempre con un plato de arroz. Cuando Mercedes tomó el tenedor y lo probó, comentó convencida: "Yo nunca me iría de un país donde hacen este arroz". Así que se quedaron para siempre en México, donde años después nacería la novela absoluta, 100 años de soledad, por un plato de arroz. El propio Gabo me lo contó como cierto en el Piano Bar Siqueiros. Dos días antes había estado otra vez en Nuevo Laredo, en aquel Café Alicia, y con su esposa habían inaugurado la estación Lectura Gabriel García Márquez en la misma estación de ferrocarril que abordaran hace 57 años para hacer el viaje a nuestra capital. Fue un viaje muy intranquilo, recordó Gabo sonriendo. Había mucho movimiento nocturno en los coches dormitorio. Solo después nos enteramos que las prostitutas habían alquilado un par de carros para dar servicio mientras el tren. Fue un viaje muy intranquilo, recordó Gabo sonriendo. Había mucho movimiento nocturno en los coches dormitorio. Solo después nos enteramos que las prostitutas habían alquilado un par de carros para dar servicio mientras el tren hacía su recorrido. La estación del ferrocarril allá en Nuevo Laredo estuvo abandonada mucho tiempo. Luego, un día, Magdalena Rodríguez le contó la anécdota a su paisano, el presidente municipal de Nuevo Laredo, Ramón Garza Barrios, y este decidió transformar la vieja estación abandonada en una casa de cultura, la estación de lectura Gabriel García Márquez. El pasado 2 de septiembre, después de la inauguración, les contaba, se fueron al Café Alicia. ¿Comieron arroz? Supongo que no, habría sido demasiado perfecto. Bueno, de esto y de otra cosa platicamos la otra noche, hace unos días, en el Piano Bar de Magdalena, situado en el Poliforum Siqueiros. Fue una charla muy rica porque vino Jaime, uno de los hermanos del Gabo, precisamente el ingeniero, ¿recuerdan?, al que cierta vez se le fue un bulldozer a una barranca. Como no podía sacarlo, su madre, doña Luisa, encendió una veladora. Pero madre, le dijo Gabo, muerto de risa, ¿cómo piensas que con una veladora vas a sacar un bulldozer de una barranca? Y no sostengo con una veladora los aviones en que vos viajás, respondió la misma dama, que cuando un periodista le preguntó por el fin práctico que tendría que su hijo hubiese ganado el premio Nobel, respondió: supongo que ahora sí me instalarán el teléfono que pedí. Hoy puede ser un gran día y mañana también.